¿Qué tal, amigos internautas? Pues no le puedo decir que bienvenido a Radiómetro porque no sé qué me pasó. Andaba yo muy bien el día de ayer y de pronto se me fue yendo la voz, se me fue. Y miren nomás, yo tenía un chorro de voz y nomás me quedó el chisguete. Hágame el maldito favor. Le pido una encarecida disculpa por no poderle proporcionar las noticias del día de hoy, porque definitivamente hoy sí ya no puedo con esta voz. Sin embargo, no puedo dejar pasar la oportunidad de ponerle algunas muestritas de lo que tendremos el día a partir de mañana, inevitablemente, de los Panchos. Recuerde que estamos en plena semana de los Panchos. Así pues, ya me voy a callar. Mejor le vamos a dar paso a una selección musical de los Panchos. Vamos a tener unas rolononas que no se la va a acabar. De regalito, precisamente porque se quedó usted sin noticias, ahora le vamos a poner unas canciones que, mire, ya mejor ni se las platico. Sin ti, sin un amor, vamos a tener también Basura, y Mar y Cielo, ya es muy tarde. Vamos a tener ahí unas 5 cancioncitas para que usted escuche mientras tanto. Antes de comenzar con la parte musical, también quiero comentarle, amigos cibernautas, sobre todo aquellos que reciben el boletín de Radiómetro, que ayer lamentablemente tuvimos la intrusión de un problema que tuvo Google en su servicio, y se fue un virus en la mensajería de Metro. Afortunadamente muchos sistemas lo localizaron ese virus y no pasó a mayores, pero de todos modos aquellos que se dieron cuenta del asunto, una disculpa, no volverá a ocurrir, espero yo. Eso no depende de nosotros, depende de Google, pero bueno, habrá que ver. Ya me callo el hocico, amigos cibernauta, vámonos con la música de los Panchos. Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti, no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor te la llevas por ti. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti, no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor te la llevo.

otras más por mí. Si no más puedo causarte llanto, ay amor, olvídate de y el dolor de todo mi pasado, y envenenado con saliva de traición me muero enamorado, porque las noches que me diste de placer se fueron tan temprano que ya no vi la luz del sol, porque no está mi lecho acompañado. Tu amor fue para mí un mundo extraño, tan lleno de mentiras. Tu caricias de otro ser, si ya no son las tuyas, y solo espero que te vuelva a recoger como cualquier basura, porque yo debo perdonar por la razón que tienes hermosura, y yo también me confundí cuando te vi, basura me volví. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la, basura me volví. No me conforman las caricias de otro ser, si ya no son las tuyas, y solo espero que te vuelva a recoger como cualquier basura, porque yo debo perdonar por la razón que tienes hermosura, y yo también me confundí cuando te vi, basura me volví. La la la la la la. Me volví. Metro saber que ha sufrido con desesperación. Vencida, quedaste tú en la vida por no tener cariño que te diera ilusión. Perdida, porque al fango rodaste después que destrozaron tu virtud y tu honor. No importa te llamen perdida. Yo le daré a tu vida, que destrozó el engaño, la verdad de mi amor. Perdida, te ha llamado la gente sin saber que has sufrido con desesperación. Vencida, quedaste tú en la vida por no tener cariño que te diera ilusión. Perdida, porque al fango rodaste después que destrozaron tu virtud y tu honor. No importa que te llamen perdida, yo le daré a tu vida, que destrozó el engaño, la verdad de Make it a little